los labios, que has sentido en tu pecho el amor. Otra vez, sé también que en tu corazón quizás no sientas melodías con mi voz. Sé que también te he fallado, o tal vez la rutina puso fin a nuestro amor. Y sé también que en sus labios quizás no sientas la dulzura de mi amor. Solo recuerda que también te he fallado, o tal vez la rutina puso fin a nuestro amor. Y sé también que en sus labios quizás no sientas la dulzura de mi amor.